Yo soy aquel que partiré a donde me lleven mis sueños. No seguiré en un país que parece que tiene un dueño bastante anticuado. Y no os perdono que tenga que alejarme de mi vida social, que echaré menos. Me voy de aquí sin recibir lo que otros pueden ofrecerme. Al partir puedo sentir que mi alma rota no entiende que nos alejemos. Y aunque esté lejos, no seré uno menos de los